por esta propaganda que me está llevando a consumir, a consumir, a consumir innecesariamente. Por eso, nos vamos conectando con necesidades reales y no necesidades creadas por una sociedad que nos lleva a enfermedades de la civilización. Entonces, también es una tarea de rehabilitación existencial, decimos, ¿sí? De reparación, por ejemplo, afectiva, y sí, realmente de ir encontrándonos desde un lugar muy sentido y para una integración, no voy a decir superior, pero sí integral. Perfecto. ¿Qué días va a ser el encuentro en Sanadores del Alma? En Sanadores del Alma, el día que hemos hablado es el día viernes, desde las 15:30 hasta las 17:30, entre 17 y 30 y 18. Perfecto. Porque ahí ya Sanadores, ese espacio, sí, ese espacio ya va a disponerse para otra actividad. Perfecto. Entonces, directamente conectarse con Sanadores del Alma para sacar turno. Cualquier persona que lo sienta, no hay límites de edad. No hay límites de edad. Siempre he trabajado con grupos heterogéneos. Por ejemplo, una persona de 25 años y una persona de 70. Buenísimo. Porque, a ver, invitamos a movimientos donde damos consignas con objetivos determinados, pero cada persona va a ir moviéndose con pleno sentido desde su posibilidad y escuchándose en su limitación. Perfecto. Entonces, bueno, esta es la invitación, grupos heterogéneos, donde, a ver, en el relatorio, donde ponemos palabra a lo que nos va sucediendo, ahí escuchamos, aprendemos esta otra cosa que dicen siempre los y las integrantes. Qué bueno, porque aquí soy respetada y aprendo a respetar. O sea, digo lo que pienso, lo que siento, pero también escucho al otro que puede pensar o sentir diferente a mí. Claro. Entonces, se va dando todo un clima de respeto, de escucha y de respeto. Nosotros tenemos, nos movemos con toda una ética, ¿no?, que tiene que ver con el respeto. El respeto a la vida, el respeto al otro, ese es el límite, ¿no? Bien, perfecto. Y entonces, en ese momento de relatorio, vamos aprendiendo a escuchar distintas historias, a escuchar distintos sentires, y a partir, ya desde ahí, vamos como ampliando la conciencia, porque nos damos cuenta que lo nuestro no es la única verdad, sino que hay otras formas de vivir la vida, de encarar la vida, ¿no es cierto? Tal cual. Y de proyectarse en la vida. Entonces está también el respeto a la diversidad. Esto también es algo que cultivamos. Perfecto. En los grupos. Maravilloso. ¿Aparece, por ejemplo, momentos de dolor? Sí, aparecen momentos de dolor. Pero como una integrante de un grupo que ya estoy llevando dijo la vez pasada, a mí biodanza me está, y es muy bonito, a mí biodanza me está enseñando a conectarme con la belleza de la vida y no quedarme pegada al sufrimiento. Qué bonita frase para cerrar. Justamente marca, si queríamos una definición para cierre, sí, es para que le quede claro a la gente, ¿qué es? Sí. Me está enseñando a... Esto, a conectarme con la belleza de la vida y no quedarme pegada al sufrimiento. Tómalo, me encantó. Es ese entrenamiento que tiene que nacer desde el interior y es aprender a escucharte. Gracias, Beatriz. Un placer tenerte aquí. Ha sido muy clara, muy clara. Y espero que la gente que lo escuchó resuene y quien resonó se acerque, saque turno directamente en Sanadores del Alma, ¿verdad? ¿O quieres dejar además tu número? Sí, puede ser 154-53-8078, es mi celular. Perfecto. Y antes de iniciar el grupo voy haciendo entrevistas donde tomo datos, algunos datos de interés, y donde las personas también pueden ir preguntando todo lo que necesiten. Muy bien. Perdón, lo bueno que tiene esto aparte, a Beatriz le pasa algo que a mí también me pasó. Por ejemplo, yo para ser terapeuta floral no necesito ser médico, pero sin embargo el ser médico me ayuda un poco más. Sin duda. Bueno, para ser profesora de biodanza no necesita ser psicóloga, pero el ser psicóloga le ayuda mucho más a la interpretación y le da más posibilidades a cada integrante de biodanza. Sí, es un respaldo más, ¿verdad? Es un respaldo más. Así es que bueno, gracias a ambos, muchas bendiciones para este trabajo que se va a realizar y se suma a Sanadores del Alma. Y gracias, Sanadores del Alma. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. Gracias a ustedes, exactamente. Y gracias, Enrique.